tengas mi amor. Te lo pido por favor, que este placer de frágil tensión apaga mi ser. Lágrima de la...